Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, quiero hablaros de algunas experiencias que he tenido este verano en relación con la tecnología, en este caso. Tranquilo que alegas que no voy a hablar del coche. Bueno, quiero hablar lo primero de lo útil que me ha resultado llevarme un Chromecast de viaje. Bueno, yo cuando salió el Chromecast nuevo, pues me compré el Chromecast nuevo y al antiguo pues lo tenía en un cajón. Mi idea era regalarlo, que es lo que solemos hacer los geeks inicialmente, se lo regalamos a nuestros padres y demás. Pero en este caso opté por no regalarlo y la verdad es que le estoy dando una utilidad bastante buena, que consiste básicamente en que cuando me voy de viaje, pues en la habitación del hotel, que ya casi todas las teles tienen HDMI y puerta USB, pues usarlo en esa televisión. Luego con la tablet creo una red wifi, lo conecto el Chromecast a la red wifi y ya pues lanzo contenidos, Netflix, lo que sea. Esto me está resultando sumamente útil. Y hoy, en la casa que alquilamos, en un viaje que hicimos con toda mi familia, pues había una... Bueno, hay dos televisiones, pero hay una que queríamos llevar al jardín y la conecté con el Chromecast, lo probé. Normalmente, la dificultad que tuve es que quería que... Aunque no sé si se puede hacer, la verdad. Bueno, creo que sí se puede hacer. Básicamente, los pasos son muy sencillos. Con el móvil le das a compartir el wifi y luego ya desde la aplicación Android Home conectas el Chromecast a la red wifi que ha creado tu propio teléfono móvil. En las opciones de configuración de compartir wifi de tu teléfono móvil, pues puedes poner el nombre de la red y la contraseña. Y luego ya una vez conectado ahí, se te configura. En este caso, como llevaba casi un año, se cargaron actualizaciones, que fue poca cosa, y ya lo tengo conectado. Bueno, básicamente lo que queremos hacer, más que ver la tele, porque no queríamos que los niños estuvieran viendo dibujos animados todo el rato, sino que estuvieran jugando fuera, que es lo que les mola, pues por la noche ver First Dates, y así pues echar unas risas mientras nos tomamos algunas cosillas y comentarlo, que es una actividad bastante divertida. El que me aficionó a ello es uno de los seguidores de mi podcast, que es uno de mis cuñados, que me acuerdo una vez que en mi casa estábamos, nos pusieron un programa que eran bodas a ciegas, una cosa, un programa de televisión donde casan a desconocidos. Y la verdad que echamos ahí un par de sesiones fabulosas, nos reímos un montón, pero un montón. Y entonces, pues, un poco por repetir la experiencia, pues hemos querido hacer eso. Y bueno, mira, me alegro un montón de haberme traído el Kindle para poder así disfrutarlo. La otra cosa que os quiero comentar es el tema del Kindle. Kindle, aquí viene uno de mis sobrinos, que no sé si quiere hablar conmigo. ¿Buscas a papá? ¿Are you looking for dad? Daddy's inside the home. It's not here. Es que mis sobrinos hablan inglés, son anglófonos y con el más pequeño no habla nada de español. Así que voy a ponerlo en pausa. Bueno, pues lo que quería hablaros es de un tema interesante. Es el tema del Kindle, ¿no? El Kindle Fire. Bueno, esta es la tablet que sacó Amazon y a una de mis sobrinas pues le regalaron la Kindle Fire y se la regalaron con un periodo de suscripción a un servicio de control parental. Supongo que lo habrá en español, supongo, pero yo no lo he visto. La idea está en que, bueno, este servicio de control parental, pues lo que, aparte de restringir aplicaciones y control de los padres sobre la tablet, lo que también permite es que el niño lea un determinado tiempo para conseguir jugar a juegos. Es decir, como premio a la lectura le permite jugar durante cierto tiempo a juegos. Así que un poco es como tener un tutor virtual que dice, venga, si quieres jugar a la tablet tienes que leer primero de tu libro tantas páginas o tanto tiempo. Y así lo consiguen. En el caso de mi hermano Ricardo, que es uno de los que vive en Inglaterra, por eso estoy aquí tenemos aquí una especie de babel de confusión de lenguas, que entraba un niño y entraba hablando en inglés otro. Los mayorcitos, los de 6, 7 años, sí hablan español como pueden, pero se defiende bastante bien. Pero el más pequeño no, el más pequeño, que se llama Noah, hay que hablar con él en inglés. Cuando, de hecho, me di cuenta que cuando hablaba con él en español, pasaba de mí olímpicamente. Y yo, que soy bastante niñero, me gusta jugar con mis sobrinillos y tal, pues me he puesto a hablar con él en inglés y entonces ya se juega conmigo, me da cosas, me cuenta cosas que no entiendo, porque si yo hablo en inglés bastante mal y con bastante dificultad, cuando un niño te habla en inglés es imposible. O sea, ese es el nivel más profesional del inglés, que es que un niño te hable, un niño pequeño, un niño de 4 años te hable en inglés y te diga, y tú, vale, no sé lo que quieres, entiendes palabras sueltas, ¿no? Pues nada, la Kindle Fire la tienen mis sobrinas y la tienen con una funda a prueba de terremotos, caídas de aviones, ataques, bomba, de todo, con una gruesísima, con un borde enorme de funda. Y ahí la tienen y la usan mucho. Mi sobrina mayor, por lo visto, es muy, muy lectora y le saca un buen partido. Pero es que además tienen una serie de juegos que yo he estado observando cómo jugaban y me han parecido unos juegos súper geniales para niños. Uno de los juegos es una especie de Tamagotchi, que ahora han salido varias versiones. Salió el Pou y otro más. Pues básicamente es un bicho al que tienes que cuidar, jugar y alimentar y intentar que no se te muera y jugar a juegos y cosas de estas. Y este es un juego que les tiene fascinado. Ayer los teníamos jugando. Perdón. Esto me da mucha rabia cuando os pasa a vosotros, amigos podcaster. Pues estábamos, no, hace un tiempo estaban jugando ahí a. Estaban todos absortos, ¿no? En el sillón. Mirando la pantalla, me acerqué a mirar, que ni me dijeron nada, y estaban ahí jugando con el bichito este, el Tamagotchi versión 3.0. Muy divertido. Luego tienen otros juegos, que son juegos que a mí me hace gracia, pues, a ver, son niños de menos de 10 años, ¿no? Son juegos de trabajar, pues por ejemplo, hacer conos de helado y decorarlos, o hacer conos de helado de ralladura de hielo y luego le pones sabores y tal. Otro es de una peluquería, donde puedes hacer peinados, poner mechas, alisar el pelo y de todo. Hay otro que es trabajar, que es despachar en una especie de autoservicio de comida rápida, donde vas sirviendo, elaborando la hamburguesa o sirviendo un sándwich, poniendo una bebida y tal, y luego cobrándole. Y luego la persona sale con su coche y se va. Y estos se parten de risa porque le cobran a lo mejor, pues yo qué sé, 400 libras por un sándwich y dos bebidas y cosas así, y se parten de risa. Me hace muchísima gracia. Entonces son juegos súper adecuados para los niños, son juegos muy tranquilitos, pero a ellos les fascina. Hombre, me parece muy bien, la verdad. Yo no tengo hijos, con lo cual yo no soy ninguna autoridad moral. Aquellos que tenéis hijos y me escucháis, pues no voy a daros lecciones porque no debo daroslas, ya que no tengo hijos. Pero jolín, me parece muy interesante y admiro mucho a esos papás que le controlan a los niños pues todo lo que ven, todo lo que, las aplicaciones que instalan y todo, para que los contenidos sean adecuados para ellos. Y es que me decía hace años, me decía un buen amigo y oyente de este podcast, ¿no?, que él es profesor, si la tablet tiene una fascinación enorme para nosotros los adultos, que la tienen, los adultos no geeks, nos llama la atención el teléfono y cada vez más ves más a la gente usando su teléfono. Para los niños, la tablet o el teléfono no es que les llame la atención, es que es increíble. Yo recuerdo cuando era niño y yo vivía en un mundo que no existía internet y apenas existía la televisión, había una cadena de televisión y una segunda cadena que emitía unas pocas horas al día. Yo recuerdo que cuando yo era niño, el mayor problema era el aburrimiento. Es decir, yo recuerdo decirle a mi madre, mamá, me aburro, y mi madre, cómprate un burro. No se dice me aburro, se dice orina pollino, y gracias andaluzas. Y me ponía de muy mal humor, y me ponía muy de mal humor estar aburrido. Hoy en día los niños, tengo una sobrina que le gusta muchísimo la Patrulla Canina, y claro, con Netflix, solo con Netflix y el contenido infantil que hay para Netflix, pues tienen ahí Patrulla Canina para ver y tomar. ¿Quién no dice de YouTube o quién no dice de los jueguecitos? Mi sobrino, el mayor de todos, este es un, como salga el tema del iPad, venga tío, tráeme el iPad. Y yo, mira que soy niñero, juego con mis sobrinos, pero yo mi móvil y mi iPad no lo toca ningún niño. Yo sé que hay papás que se lo dejáis y seguramente no tengáis más remedio, ¿no? Como decía Tulo, ¿no? Dice, la diferencia entre que mi niño eche un rato la tablet o no, es que los demás podamos comer cuando salimos fuera a comer. Claro, normal, normal. A veces, antes le dabas al niño unos lápices de colorear o un juguete, o simplemente el niño estaba dando por saco. Ahora pues puedes, sobre todo si tienes varios hijos, pues puedes distraerle un rato mientras haces otra cosa, ¿no? Sabiendo que el niño va a estar haciendo eso y no va a estar, pues yo qué sé, metiendo los dedos en el enchufe o metiendo la mano en el triturador de basura. Entonces, para los niños la atracción que tiene una tablet es muchísimo mayor que la que tiene un adulto. Yo recuerdo jugar al Spectrum y mi padre nos lo limitaba, porque si fuera por mi hermano Jorge y por mí, estaríamos día y noche jugando al Spectrum, a un ordenador de 64K de memoria. No megas ni gigas, 64K de memoria. Y para nosotros el Spectrum tenía una atracción absoluta. Es que era una obsesión. Nosotros solo lo podíamos coger el sábado un ratito y el domingo un ratito. Y es que contábamos las horas. Entonces, hoy en día hay tanto entretenimiento a nuestro alcance que yo creo que quizá el mayor reto sea, de todo el entretenimiento que hay, escoger el mejor. Y esto vale para los niños y también vale para los mayores. De todo el entretenimiento que tenemos a nuestra disposición, coger lo mejor. Pues si tienes la ocasión de leer un buen libro, leer buenas páginas web o ver vídeos interesantes, que no solo te entretengan, sino que te aporten algo. Quizá el drama que vivimos hoy en Internet es que hay mucho entretenimiento que no nos aporta nada, que es un entretenimiento totalmente estéril, vacío y anodino. Y tú dices, he pasado 2, 3, 4 horas y ¿qué he hecho? Nada, he dejado que las horas pasen rápido. Así que bueno, reflexión para el verano, escojamos nuestro entretenimiento y que intentemos coger el mejor entretenimiento que más nos aporte, que nos enseñe, que nos haga pensar otras cosas, descubrir otras cosas. A mí, la verdad, una cosa que me gusta mucho dentro del entretenimiento, por daros alguna idea, ¿no? A mí me gusta el canal Cocina. De hecho, con Tolo, el amigo camionero geek, hablamos a veces bastante de cocina y de gadgets para cocina. Me gusta mucho el tema de cocina y lo poco que veo del canal Cocina o que veo en YouTube, pues me resulta muy útil. Es que, aparte, me resulta práctico, porque lo que aprendo en el canal Cocina luego lo he llevado a la práctica en mi casa. Me gustan los viajes. A mí me gusta mucho, bueno, cuando el señor Rupert Dax nos habla de viajes o de cosas, me parece muy interesante porque son mundos. Quiero decir, yo vivo en un pequeño país que se llama España, donde se vive de cierta manera, donde se piensa de cierta manera, pero hay otros países que entienden la vida de forma diferente. Eso es muy interesante, ver vídeos de YouTube donde la gente habla de otros países y tal, pues, y cómo viven y cómo se organizan. Pues yo creo que eso es enriquecedor. La verdad es que hay tantas cosas que si me pongo a enumerarlas, pues daría para otro podcast, ¿no? Contenidos que os aportan y os enriquecen. Bueno, podéis mandarme un tuit a @conversos72 o hacer comentarios en iVoox. ¿Qué contenidos te aportan y te enriquecen a ti? Pues amigos, sin más, os dejo disfrutar de este verano, disfrutar de los días, de la familia y de buenos contenidos. Hasta pronto.